El DNI lo tengo aquí, pero la nómina tendría que ir a buscar la casa. ¿A qué hora cierran? A las 2:30, dentro de 40 minutos. Entonces vendré mañana a primera hora. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Que pase un buen día. 3. ¿Cómo se llama? Chelo Romero. ¿Nos podría hablar un poco de usted y de su experiencia profesional? Vamos a ver. Tengo 34 años y soy licenciada en Derecho. A pesar de esto, nunca he ejercido como abogada. Al salir de la universidad, encontré trabajo como asesora legal en una agencia de publicidad. Ahí estuve 2 años. Después trabajé en una compañía de telefonía desempeñando las mismas funciones y es aquí donde he estado hasta ahora. ¿Por qué decidió dejar el trabajo? Nunca tuve intención de dejarlo. El problema es que a causa de la fusión de la compañía decidieron reducir la plantilla en un 30%. Entiendo. ¿Qué cree que puede aportar a nuestra empresa? Más que nada, una sólida experiencia en la asesoría legal y una gran capacidad de trabajo en equipo. Además, mis amplios conocimientos de inglés y sueco, mi madre es sueca, creo que me pueden ser de gran ayuda en una empresa multinacional como esta. ¿Qué sabe de nuestra compañía? Sé que es la compañía líder a nivel mundial en el sector de la telefonía móvil, que está presente en más de 40 países y que su número de clientes ha crecido de forma sostenida en los últimos 4 años. Y también sé que la intención de la empresa es implantarse en nuevos mercados emergentes. Para mí supone un reto trabajar en Telfon, ya que Internet ha abierto un abanico de posibilidades a las empresas tecnológicas realmente increíble. Bien, ¿nos puede señalar 2 aspectos negativos de su carácter? Soy muy perfeccionista, quizá demasiado. A veces quiero que las cosas estén tan bien hechas que puede llegar a convertirse en una obsesión. Otra cosa que no me gusta es que puedo llegar a dejar un poco de lado mi vida personal, la causa del trabajo, y según mi parecer, un buen profesional tiene que ser capaz de compaginar ambas cosas. Muy bien, Chelo. Ha sido un auténtico placer charlar con usted esta tarde. Le llamaremos para una segunda entrevista la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias. Espero verle pronto. Hasta la próxima. ¿Cómo se llama? Chelo Romero. ¿Nos podría hablar un poco de usted y de su experiencia profesional? Vamos a ver. Tengo 34 años y soy licenciada en Derecho. A pesar de esto, nunca he ejercido como abogada. Al salir de la universidad, encontré trabajo como asesora legal en una agencia de publicidad. Ahí estuve 2 años. Después trabajé en una compañía de telefonía desempeñando las mismas funciones y es aquí donde he estado hasta ahora. ¿Por qué decidió dejar el trabajo? Nunca tuve intención de dejarlo. El problema es que a causa de la fusión de la compañía decidieron reducir la plantilla en un 30%. Entiendo. ¿Qué cree que puede aportar a nuestra empresa? Más que nada, una sólida experiencia en la asesoría legal y una gran capacidad de trabajo en equipo. Además, mis amplios conocimientos de inglés y sueco, mi madre es sueca, creo que me pueden ser de gran ayuda en una empresa multinacional como esta. ¿Qué sabe de nuestra compañía? Sé que es la compañía líder a nivel mundial en el sector de la telefonía móvil, que está presente en más de 40 países y que su número de clientes ha crecido de forma sostenida en los últimos 4 años. Y también sé que la intención de la empresa es implantarse en nuevos mercados emergentes. Para mí supone un reto trabajar en Telfon, ya que Internet ha abierto un abanico de posibilidades a las empresas tecnológicas realmente increíble. Bien. ¿Nos puede señalar 2 aspectos negativos de su carácter? Soy muy perfeccionista, quizá demasiado. A veces quiero que las cosas estén tan bien hechas que puede llegar a convertirse en una obsesión. Otra cosa que no me gusta es que puedo llegar a dejar un poco de lado mi vida personal, la causa del trabajo, y según mi parecer, un buen profesional tiene que ser capaz de compaginar ambas cosas. Muy bien, Chelo. Ha sido un auténtico placer charlar con usted esta tarde. Le llamaremos para una segunda entrevista la semana que viene. Hasta pronto. Muchas gracias. Espero verle pronto. Hasta la próxima. 4. Ayer escuché en la radio un programa divertidísimo. ¿Sí? ¿De qué hablaba? De profesiones extrañas. No te puedes ni llegar a imaginar lo que hacen algunas personas para ganarse la vida. Explicaron el caso de un chico que trabajaba en una empresa grabando mensajes para máquinas expendedoras o gasolineras. Como, por ejemplo, la voz del surtidor de gasolina que te dice: ha elegido gasolina súper. ¡Qué divertido!